visto de ayer, mirando al dulce pasar. Ya te emocionas y las gordonas te hacen llorar. Ya te emocionas y las gordonas te hacen llorar. Vives tu tiempo de amar chacareando el reloj. Cuando el vinito te cosquillaba tu corazón. Cuando el vinito te cosquillaba tu corazón. Un repique despierta que tu recuerdo lo pago yo, para cantarlos eternamente, santiagueño. Segunda. Pasando un dolor de la nostalgia bien guitarrera pongo adentro, de la nostalgia bien guitarrera pongo adentro. Cuando se apague tu voz, sepas que tu recuerdo